pero muy, no 10 pasos atrás, 20 pasos atrás, te comento, porque estos materiales han tenido una pérdida ya monetaria porque no tienen un valor, por lo que no ha abierto las importaciones, por el tema de que también la crisis económica ha hecho que disminuya un poco también el material. Entonces es un combo de un montón de cosas que ha logrado que estos materiales no tengan ya un valor en el mercado, y por ende, como que ya no estaría conveniendo recuperarlo. Y eso va a impactar porque al no recuperarlo, vas a tener que tirarlo. ¿Hola? Sí. Lo que escuchamos, Hugo, pensamos que íbamos a seguir desarrollando, pero básicamente sería así. Digamos, como que la lectura sería que hay un doble perjuicio, no solamente por lo que conlleva en lo que es a la economía y justamente sostener espacios como reciclar, sino también por el impacto ambiental que tiene justamente esto. Totalmente. O sea, nosotros, la preocupación nuestra es, obvio que económicamente, porque nosotros somos una cooperativa totalmente independiente, no vivimos del Estado porque no tenemos ningún plan, o sea, los chicos no tienen ningún plan, es 100% genuino de lo que nosotros recuperamos y de lo que la gente, ¿no es cierto?, separa en su casa. Uh-huh. Aparte de eso, el problema es que van a empezar a aparecer los basureros cielo abierto, porque como la gente ya no le conviene recuperar los materiales, y sobre todo los cartoneros, que no solamente recuperan cartón, por ahí juntan otro tipo de plástico, y eso van sumándole ellos el día a día. Y al no tener un valor, lo van a dejar de hacer y se va a empezar a ver basuras en las calles. Claro. Hugo, para comprender también y conocer un poco más, ¿cuándo nace esta cooperativa? ¿Cómo se conforma esta cooperativa? ¿Cómo vienen trabajando? Nosotros estamos hace 14 años. La cooperativa nace por un interés ambiental puramente, por un grupo de vecinos. Perdón. Sí. Y sin querer nos fuimos dando de que había mucha gente también interesada en cuidar el medio ambiente, que empezó a colaborar trayendo su material, y bueno, sin querer se fue dando de que nos tuvimos que hacer cooperativa para poder adquirir algunas cosas, y bueno, la verdad que fuimos creciendo gracias a la voluntad y al esfuerzo de la gente también de nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuántas personas constituyen hoy la cooperativa? Somos 17. En la planta, acá en la cooperativa, nosotros somos 17. Pero indirectamente, acá vienen más de 35 personas a vendernos su material. Entonces, no solamente que si nosotros tuviéramos que desaparecer o cerrar la planta por este problema que estamos diciendo, no solamente nos afectaría a los 17 que trabajamos acá, sino también a esas familias, más de 35 familias, que también viven de esto, de vendernos el material, ¿no? Hugo, preguntarte, ¿cómo avisoran ustedes que sería la salida, digamos, cuál sería la medida que se debería adoptar justamente para tratar de paliar un poco esta situación? Discúlpame, no te entendí bien. Lo que te preguntaba era qué avisaron ustedes que debería suceder, digamos, para paliar un poco esta situación. Mira, nosotros hoy necesitaríamos ayuda del Estado. Realmente que hoy sí. Nosotros, mira, hace 14 años que estamos, en su momento cuando empezamos golpeábamos puertas para que nos pudieran ayudar, y bueno, nosotros con el tiempo pudimos surgir y pudimos crecer solos, ¿no? Solos, sin ayuda del Estado. Hoy, la verdad, que sí necesitamos del Estado, porque si no vamos a desaparecer nosotros y muchas cooperativas más que viven de esto, ¿no? Ustedes venían teniendo líneas de trabajo con alguno de los municipios de Sierras Chicas, ¿cierto? ¿Cómo? Ustedes venían teniendo líneas de trabajo con municipios de Sierras Chicas. Nosotros con Sierras Chicas estábamos trabajando con Mendiolaza, Saldán, bueno, y Calera, obviamente, que es la ciudad donde nosotros estamos. Pero nosotros no estamos, nosotros recibimos los materiales que ellos juntan de su separación, pero no recibimos ninguna ayuda económica de eso. No cobramos el servicio nosotros por esa recepción de material. Bien, bien la aclaración. Hugo, para dejar también un poco en claro de cuál es la situación que está atravesando hoy la cooperativa, por el tema de las importaciones, es decir, no se está reciclando el cartón, por ejemplo, entonces ya termina perdiendo valor porque la gente dice, ¿para qué lo voy a juntar si en realidad ya no va a valer nada porque nadie lo está comprando? Exactamente, al abrir la importación entonces la gente, los grandes empresas compran más barato afuera. Uh-huh. Entonces se ha perdido que no, el valor del material que nos estamos recuperando, claro, haya depreciado el precio, ¿no? Uh-huh. Tal hecho que justamente ayer estamos hablando con los chicos, con los cartoneros, y dicen, ya ni me conviene porque no saco ni para nafta, ¿viste? Con la motito que sale en ello. Entonces se va a empezar a ver estos materiales en la calle. Claro. Hugo, ¿y ustedes han tenido algún tipo de contacto justamente con los municipios? Pienso en el de La Calera, digamos, que es como en donde ustedes tienen la sede, justamente. Sí, nosotros estamos trabajando con ellos, hablando con ellos, y bueno, entendemos también la situación en la que está todo el municipio, ¿no? Que uh-huh. no hay plata, y bueno, tratando de ver cómo se puede salir de esta situación. ¿Están en contacto con otras cooperativas que también estén pasando por lo mismo? Y preguntarte, según tu posición, ¿no? ¿Cómo ves este escenario económico con esta apertura de importaciones, teniendo en cuenta que, bueno, en este caso les afectan como cooperativa de trabajo, pero que puede afectar un montón de otros sectores, ¿no? Sí, nosotros vivimos constantemente charlando con las otras cooperativas porque estamos todos en la misma situación, o sea, no, ninguna cooperativa está exenta de este problema. Hablando del tema reciclado, ¿no? Uh-huh. Y esto de la tema de la del panorama que lo estamos viendo, nosotros estamos viviendo ya desde abril, ¿me entiendes? No es de ahora, uh-huh. Hace meses y meses que vienen bajando los precios y ya nos decían que van a bajar, pero nunca pensamos que iban a bajar enormemente. Hay materiales que bajaron más de un 60%, uh-huh. O sea, es impresionante el precio, ¿cómo disminuyó en estos materiales? Claro, que son materiales que tampoco son de alto costo, digamos. ¿Cuánto cuesta hoy, por ejemplo, un kilo de cartón? Creo que se mide así, ¿no? En abril, marzo, estaba valiendo 360 pesos el kilo de cartón. Hoy te lo están pagando 120. Claro. Es muchísimo. Sobre todo en un contexto inflacionario, es como que claro. Impacta doblemente, ¿no? Disculpa, ¿cómo? Que digo que en un contexto inflacionario, que si claramente hay una devaluación del precio, tiene como un doble impacto. Y totalmente. Mira, no solamente que bajó el precio de los materiales, sino que nosotros los insumos y los gastos aumentan, porque uh-huh. Nosotros tenemos que comprar sunchos para enfardar, esos sunchos están aumentando. El transporte de llevar ese material a las empresas también aumenta, porque aumenta la nafta. O sea, los precios bajan de estos materiales y los gastos nos suben a nosotros. O sea, estamos en un desequilibrio impresionante. Uh-huh. Hugo, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo y acercarnos a esta información tan sensible, ¿no? Porque estamos hablando de una cooperativa de trabajo con todo lo que implica su creación, con todo lo que implica su estructura de laburo y que familias dependan también de eso. Así que, bueno, ojalá que se encuentre un muy buen camino para que esta cooperativa tenga un buen resultado, ¿no? Bueno, ojalá así sea y que el panorama se nos aclare todo, uh-huh. Que sea pronto, porque la verdad es que está casi insostenible. Permíteme agradecerle a la gente, porque nosotros hemos crecido, siempre decimos, gracias a la voluntad y el esfuerzo de la gente que se tomó el tiempo en separar, uh-huh. en limpiar y ponerlos en su punto verde o traerlo acá a la planta, así que muy agradecido con la gente. Uh-huh. Bueno, Hugo, gracias. Que te mandamos un abrazo enorme. Dale, muchas gracias a ustedes.